Un resumen detallado del histórico mensaje del mariscal Kim Jong-un: intensifiquemos más las labores de la unión de mujeres, enarbolando la bandera de la identificación de toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo. Enviado a las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Fue difundido hace poco por la agencia noticiera de Congo Democrático, junto con una foto de él.